El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes, los cuales son paraísos fiscales y pacto ético. Y para ello me complace presentarles a Will Echeverría, quien es estudiante de Flaxo. Él estudia Economía para el Desarrollo y es economista. ¿Cómo estás, Will? Hola, Edison. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas tardes a los que nos seguirán por la transmisión. Pues muy encantado de estar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Me parecen dos temas sumamente interesantes que pueden analizarse desde diversas perspectivas. Así que hagámoslo. Gracias por la invitación. Y como no, como siempre, mi compañero Jonathan Hachi, que siempre está al mando con nosotros en la producción y en micrófonos. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, Edison? Un gusto de acompañarles una vez más a este espacio de reflexión. Sí, como tú lo habías comentado, vamos a reflexionar, vamos a dialogar en torno a paraísos fiscales y posteriormente a pacto ético. Y bueno, también nos acompaña Alejandro Sotomayor, él es economista, también maestrante en Relaciones Internacionales en Flaxo Ecuador. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Gracias, compañeros. Un gusto estar aquí. Como siempre, es muy importante, muy interesante compartir un par de reflexiones en torno a estos temas, ¿no? A los temas que se han planteado y sobre todo considerando que han cooptado la agenda mediática en este tiempo, en este año previo electoral en el Ecuador. Y nada, encantado y un gusto de estar aquí. Y también nos complace presentarles a Walter Chafla, quien es estudiante de filosofía. ¿Cómo estás, Walter? Muy buenas noches con todos ustedes, compañeros. Y estoy muy agradecido una vez más por poder compartir con ustedes cómo es eso. Ha estado de moda el tema coyuntural, como ya acabaron de mencionar, el tema de los paraísos fiscales y el tema lo que es el pacto ético. Y al transcurso de esto iremos dando análisis y también daremos nuestra percepción y también nuestra realidad, cómo lo vamos afrontando. Y bueno, amigos, con esto damos paso segmento Doxa y Episteme, en el cual nuestros tertulianos tendrán la oportunidad de seguir ampliando sobre estos temas y seguir aportando para el debate. Doxa y Episteme. Solo voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulso a ser más libre como el viento. Así es, amigos, y bueno, en el segmento Doxa y Episteme vamos arraigándonos ya a lo que es en sí los paraísos fiscales. Bueno, para dar igual una introducción a este tema ya de análisis y debate, esperamos que empecemos a debatirlo. Existen 73 paraísos fiscales alrededor de todo el mundo. Los paraísos fiscales son territorios cuyos sistemas tributarios favorecen de manera especial a sus no residentes, tanto personas físicas como entidades jurídicas. Bueno, ya para empezar a arraigarnos en el tema, en cuanto a paraísos fiscales, ¿por qué se da este fenómeno de paraísos fiscales? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y es lícito o no es lícito? Contigo, Alejandro. Bueno, el tema de que sea lícito, como ya lo dijo Will, o sea, es legal, evidentemente es un tema legal, por lo tanto es lícito. Ahora, la gran discusión está en torno a qué tan ético es que existan los paraísos fiscales. Y ahí está la preocupación ecuatoriana. Y en realidad, esto tenemos que llevarlo y tenemos que ubicarlo en una coyuntura de crisis internacional y, como decía Will, como bien lo apuntaba, de una concentración de la riqueza cada vez más y más insultante. Tenemos todos los días, se ven en las noticias, sobre todo ahorita en la crisis en Medio Oriente y en África, barcos, barcazas inmensas sobre, ¿cómo decirlo?, con abarrotadas de migrantes, que de alguna manera es imposible no asociar este tema a la cuestión de los paraísos fiscales, porque justamente es producto, entre otras cosas, de toda esta política de la globalización con un tinte neoliberal que existe en el mundo, que hace que cada vez más ciertas personas amasen más y más fortunas. Entonces, el paraíso fiscal está básicamente para garantizar ese, entre comillas, derecho lícito. Entonces, cabe absolutamente preguntarse, dada la coyuntura de crisis internacional que vive el mundo, la crisis humanitaria que un poco mencioné, ¿qué tan necesario es sincerar y transparentar las cosas, los capitales, a nivel mundial? Y claro, aterrizándolo al tema local, al tema ecuatoriano, vemos que el propio gobierno, en un principio, claro, hay que tenerlo muy, y me voy a tomar unos minutitos para explicar esto, es importante. Este famoso informe de Mossack Fonseca tuvo una clara intencionalidad de afectar a cierto tipo de líderes de una cierta tendencia ideológica, y si bien sacó a relucir mucho de lo que significa los paraísos fiscales, ocultó también muchas cosas. Entonces, en el Ecuador se trató de direccionar el tema de Mossack Fonseca para que, de alguna manera, tratar de salpicarle al gobierno. Se lo hizo en cierta medida. Existieron dos personas, de alguna manera, seriamente vinculadas al gobierno, el uno el fiscal y otro Alex Bravo, que sabemos en este momento está preso por temas de corrupción comprobadas a partir del informe de Mossack Fonseca. Pero claro, aquí es importante notar que hasta donde llegó el intento de esta firma por salpicar al gobierno, o sea, fue bastante limitado. Hubiesen querido, de hecho lo intentaron, vincular a digamos, gente más importante del gobierno, no lo lograron, no lo consiguieron. Y fue más bien el gobierno quien, a partir de este informe, se toma la libertad de escudriñar un poco más en el tema. Y claro, fueron saliendo algunas cuestiones, y me parece que el pacto ético en sí se lo puede analizar de varias maneras, como una estrategia política, como un mecanismo de tal vez de afectación para cierto determinado candidato, se lo puede ver así, pero sobre todo, y desde mi punto de vista, se lo ve como una forma de frentear con seriedad de parte del gobierno el tema de los paraísos fiscales, porque se encontraron gente del gobierno, gente muy importante, un alto funcionario del gobierno como Carlos Pareja Iannuzelli, que está vinculado al tema de corrupción, y se destapó prácticamente una gran red de corrupción en Petroecuador justo a raíz del tema del pacto ético y los paraísos fiscales. Entonces, bueno, podemos seguir un poco reflexionando más adelante, pero quería hacer estas puntualizaciones que me parecen importantes para entender el porqué del pacto ético y realmente si se puede o no se puede determinar que hay una intencionalidad detrás. Yo, en realidad, yo creo que no hay intencionalidad, sino más bien una seria y honesta voluntad de frentear el problema de los paraísos fiscales y la corrupción que esconden estos. Will, ¿por qué es importante sacar a relucir los paraísos fiscales si se desarrolla en un sistema legal? Bueno, como diría el presidente Correa, los paraísos fiscales representan el capitalismo sin rostro, representan la exacerbación del poder económico de determinados grupos en el mundo que han encontrado una forma legal de hacer esto, ¿no? De, como les decía al principio, de perpetuar la desigualdad de los recursos, de perpetuar las transacciones que esconden muchas cosas, no sabes en realidad para qué está sirviendo todo ese dinero, pero lo que sí sabes a priori es que todo ese dinero, por ejemplo en el caso de Latinoamérica, sería muy necesario para necesidades muy concretas de Latinoamérica, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, que es una región que así como tiene muchos digamos, muchas ventajas respecto a otras regiones en temas de diverso tipo, también tiene muchos problemas, ¿no? Ecuador, por ejemplo, y en particular Latinoamérica, es una de las regiones más desiguales del mundo. El último tema de desigualdad que pude leer, por ejemplo, es la desigualdad en la distribución de la tierra, de acuerdo a un informe de la Oxfam. Entonces yo creo que es relevante discutir el tema de paraísos fiscales más allá de la coyuntura política, porque no necesariamente es algo que está contribuyendo a que disminuyamos un problema tan radical en el mundo como es la desigualdad. Ahora, yo también quisiera proponerles tres cosas. Yo creo que, uno, por un lado, en realidad, como insisto, no solo se trata de la coyuntura, ¿no? Cuando estamos cerca de las elecciones es muy fácil reunirnos y discutir por quién vamos a votar, pero es mucho más complicado reunirnos a discutir las prioridades del país, por ejemplo. En ese sentido, hoy los paraísos fiscales tienen una coyuntura relacionada a lo político por el tema del banquero que está candidato a presidente, que en el informe de Mossack Fonseca que comentaba Alejandro, es uno de los implicados también. Y ciertamente va a haber mucha gente que está viendo esto como un impedimento del régimen actual por evitar que ese candidato pueda llegar a una instancia, no sé, decisiva de las elecciones. Entonces, más allá de eso, que podría ser cierto, en realidad, desde mi punto particular de vista, yo creería que no quisiera tener en el gobierno a una persona que no crea en su país, que no haya invertido los recursos en su país, sino que los haya dejado en un paraíso fiscal. Más allá de eso, insisto, es relevante porque Ecuador está teniendo la posibilidad de plantear este debate a nivel mundial. La desigualdad es un problema de Latinoamérica y de Ecuador, sí, pero no solo de Latinoamérica y Ecuador, sino de muchos otros lugares del mundo. Entonces, discutir eso, más allá de las elecciones, más allá de la coyuntura actual, es muy importante. Y como insisto, si podríamos cuajar esto a través de la comprensión de la gente y a través de reflexionar un poco este tema, estaríamos dando un gran paso. Y en segundo lugar, yo creo que si ustedes se ponen a analizar, el régimen tenía totalmente la libertad de hacer un mecanismo distinto para el tema de la prohibición de funcionarios públicos que tengan vinculados con paraísos fiscales. ¿Cuál hubiera sido otro mecanismo además de la consulta popular? Simplemente hacer alguna cosa en la asamblea, simplemente modificar alguna normativa que haga que eso pase. Pero yo creo que si se tomó el camino de hacer la consulta popular es porque precisamente se quiere que la gente reflexione sobre este tema y entienda lo preocupante que puede ser que esto sea algo bien visto por muchos lugares del mundo, algo normal, si quieres, en muchos temas. El Ecuador podría ser un pionero acerca de los paraísos fiscales, de lo que se pueda plantear a futuro, porque también el debate está a nivel internacional. En este sentido, Walter, ¿qué impacto tendría en el mundo si es que en el pacto ético en el Ecuador se podría llegar a allá plantearse, el pueblo ecuatoriano podría decidir que sí? Bueno, de esta concepción, como supe mencionar posteriormente, o ya supe mencionar, es claro también a veces la cuestión cómo debe explicarle al pueblo qué significa la misma cuestión del pacto ético o qué es un paraíso fiscal, porque se llega a conclusión a veces que el 60% no lo sabe a veces qué es en concepto pacto ético o qué es un paraíso fiscal, y los que están informados era el 40%, y desde esta concepción como ustedes ya mencionaron, que va en contra de las reformas tributarias, que no aporta al SRI, cosas así, en lo que sea o no sea legal, y aparte de eso que está ahorita en consulta popular en este tema de los paraísos fiscales. Pero también cabe mencionar también que si se quedaría esta ley establecida, sería algo grandioso, porque se vería la misma cuestión más económica, más pura a la realidad ecuatoriana y en sí latinoamericana, porque apoyaría desde la misma masa a una producción más pura, y se vería un ente propio que está resurgiendo desde la miseria al resplandor, porque ahorita cada vez más vemos que va en decadencia más la política, más que todo del gobierno de Correa. Ustedes muy bien saben, Alianza País ahorita no se sabe si ganará o perderá, siendo correctos y precisos, ¿no? Se podría decir en el caso que pasó recién con que tuvo acusaciones con el diario panameño que es las Estrellas de Panamá, que fue acusado el mismo vicepresidente que está actual y el candidato que también se vota con Lenin, que tuvo, que ha sido que le mencionaron en sus acusaciones, que ha sido uno de los vinculantes a este, a esta red de los paraísos fiscales. Pero se podría ver a gran concepción, porque es un monto altísimo según los censos que se ha podido establecer en estos últimos años, hasta el 2016, imagínense, 4.220.000 millones de dólares que ha sabido aportar a los... ¿Y de quién es esa cifra, disculpa? Es toda la cifra desde el 2012 hasta el 2016, esa cifra que han sabido hacer según un cálculo la misma fiscalía, 4.220 millones de dólares, que se va ese dinero a los paraísos fiscales, dentro de ellos que están personas naturales y personas jurídicas. Como bien saben, personas naturales, algunos apoyan directo a su propio emprendimiento, pero algunos representan a empresas privadas, o mayoría son empresas privadas, porque la empresa pública mayoría rinde cuentas del mismo pueblo, ¿no? Bueno, cabe mencionar que el diario al que hace alusión Walter es el diario panameño Estrellita, en el cual sacó en un comunicado La Estrella en la chismografía, una edición de chismografía, la lo cual no fue una fuente tan creíble y verificable, por lo cual ahorita mismo se está tratando de ver que el diario confirme la información y que le trate de comprobar si el vicepresidente tenía o no vínculos, por lo cual todavía no creo que es muy relevante aquello. Claro, de hecho eso no implicaría tanto desde el debate, porque de acuerdo a lo que se buscaba saber dónde viene la fuente, inclusive ese diario dijo que él había proporcionado fuentes de medios de comunicación ecuatoriana. Entonces, esa ya es cuestión más política, de estrategia política, de deslegitimar a un candidato, le diría yo. Vamos, entonces, arraigándonos más ya en el tema de paraísos fiscales, ¿cuál es esta lógica de los paraísos fiscales? ¿Cómo beneficia a ese pequeño grupo y cómo perjudica también a lo que implica a la mayoría social? ¿Cómo es la lógica para que los que están siguiendo, igual nuestros radioescuchas, tengan esa percepción de cómo va surgiendo esto y cómo nos va a afectar también, ¿no?, a posterior? Okay, bueno, creo que está claro el tema de que el mayor beneficio que obtienen es de evadir toda clase de impuestos, ¿no? Uh-huh. Eso hace que la tasa de ganancia que tiene un inversionista cuando puede filtrar sus capitales hasta ese tipo de mecanismos sea mucho más alta que si tuviera que hacer una inversión real y concreta en un país distinto donde no hay este tipo de mecanismos legales. Entonces, la tasa de ganancia para la gente que puede acceder a este tipo de mecanismos es alta, ¿no? Pero en tanto a la pérdida, yo creo que la pérdida social, el coste económico social es mucho mayor todavía. Les ponía el caso de Ecuador y de Latinoamérica. En Ecuador, por ejemplo, la gente que ha sacado sus dineros a paraísos fiscales hubiera podido invertir en muchos proyectos prioritarios para el país. Sin embargo, no lo ha hecho nunca, ¿no? De hecho, yo les comentaba alguna vez a unos compañeros que la burguesía latinoamericana es calificada como burguesía indecente por muchos sectores de la economía, principalmente porque, a diferencia de otras burguesías como las chinas o las hindúes o las europeas, las burguesías latinoamericanas no invierten en sus propios países, ni siquiera en sus propias empresas. Un empresario podría, con su tasa de ganancia, destinar una parte a la empresa para que la empresa crezca y pueda generar un mayor impacto en el tema económico. Pero en lugar de hacer eso, las burguesías latinoamericanas han estado acostumbradas a utilizar esas tasas de ganancias para ir a Miami, a hacer gastos, para irse de vacaciones a Europa. Eso es impensable en la modernidad actual. En un país como China, por ejemplo, los inversionistas, los capitalistas chinos invierten primero en su propia empresa. China está comprando el mundo ahorita, es verdad, pero a través de sus propias empresas, porque han sabido invertir todas sus tasas de ganancias en sus propios negocios. Eso les ha permitido crecer significativamente, pero no eso no ha pasado en Latinoamérica. Y ese es el coste social muy alto. Yo leí un artículo que hablaba, de hecho, que un artículo del Telégrafo, que se publicó hace pocos días, que hablaba de que en realidad el coste de los paraísos fiscales es los derechos ciudadanos, porque mucha gente está perdiendo el derecho a través de todos estos mecanismos de acceder a salud, de educación, porque toda esa plata que hubiera sido necesaria para desarrollar el país está en otros sitios, ¿no?, alimentando las arcas de grupos reducidos. Entonces, creo que está bastante claro que el beneficio es para los capitalistas que pueden llegar a ese sector, pero el coste es mucho mayor. No solo es para los que trabajan con esos capitalistas, también es para la sociedad en general, que pierde muchas oportunidades de desarrollarse. Alejandro, que me quiero remitir también a esta pregunta. En cuanto a los que se benefician, ¿no?, por parte de estos paraísos fiscales, como muy bien se sabe, existen dos tipos de capitalistas. Uno que acumula y otro que hace que fluya los capitales. Específicamente dentro de estos paraísos fiscales, ¿hace que se conviertan con monopolio este dinero, que no se distribuye a nivel del mundo o a nivel de los países, o cómo funciona esta lógica? A ver, me parece que es importante aclarar que capitalista acumula y especula. ¿Ya? Creo que son etapas del capitalismo, ¿no? del capital, son fases del capital, ¿no?, para ser más preciso. Y en general creo que se ve en este tiempo, creo que a partir más o menos salió más notorio a partir de la crisis inmobiliaria del año 2008. Uh-huh. Porque ahí, como que al momento de que explota la burbuja financiera, se empieza a discutir de esa capacidad que tuvo el capital financiero en términos de Petras de imponerse sobre el capital productivo. Esa, más bien por ahí creo que va la distinción, y tal vez a lo que tú te refieres en cuanto a qué tipo de capital es conveniente, tal vez socialmente hablando, en el sentido de que cuál construye y cuál solamente genera monopolios también. Pero ambos generan monopolios. Claro. No, en realidad creo que el problema no es que generen o no generen monopolios. Son fallas del mercado que suceden y que evidentemente son nocivas. Hay leyes, sobre todo en una de las leyes pioneras, la de Estados Unidos, la ley antitrust, que trata de regular los monopolios. Pero el problema no es ese. El problema en realidad es que se genera una riqueza ficticia. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el dinero que supuestamente existe en las cuentas bancarias del mundo supera en 6 y 7 veces lo que realmente se produce en cuanto a bienes materiales y en general servicios? Entonces, por ahí va el problema. O sea, hemos caído en una economía de casino, una economía especulativa, que ese es el problema. Los capitales terminan destinados a la especulación, a apostar por determinado vaivén de las acciones y vaivén en Wall Street, y no a realmente a invertir en cuestiones productivas, que son las que terminan, que son las que generan empleo, que son las que dan dignidad a la gente, digámoslo así, o sea, las que permiten generar condiciones materiales en definitiva. Entonces, ahí está el problema, en realidad, de esta discusión de lo que tú planteabas, del capital financiero comparado con lo que sería el capital destinado a producir, el capital productivo. Will, ¿por qué no es ético? ¿Por qué es hasta cierto punto inmoral si un empresario coge el dinero que produce en el país y luego lo va a dejar en otro país, en un paraíso fiscal? ¿Por qué sería inmoral? Y en el común de la gente se ha tratado de posicionar esa temática. Y bueno, si es que yo tengo dinero, ¿por qué no lo puedo ir a poner en otro país que tiene una mejor tasa de interés, donde no puedo tener dinero y donde puedo desarrollarme mejor como persona? Eso es lo que se ha tratado de posicionar en la esfera pública. ¿Qué es lo que comentarías al respecto? Bueno, yo creo que desde un punto de vista muy individualista, tal vez eso sea una lógica natural que nos ha impuesto el capitalismo, ¿no? Es decir, si yo puedo obtener más beneficios con lo que yo creé, estoy en el total derecho de hacerlo. Pero lo que sucede en realidad es que la riqueza que se genera en determinados grupos económicos es también parte del trabajo de toda una sociedad. Entonces, el tema antiético precisamente pasa por eso, porque estás utilizando recursos que obtuviste de una sociedad para beneficiarte únicamente a ti. No estás compartiendo esas ganancias de alguna forma en generar cosas concretas que también te van a dar una tasa de ganancia, pero una tasa de ganancia menor. No estás redistribuyendo, no estás compartiendo con el mismo pueblo que te dio ese dinero para que tú lo ganes, ¿no? Bueno, digamos que lo que hace el capitalismo moderno es socializar las pérdidas, ¿no? Pero las ganancias son solamente individuales. Y eso precisamente es antiético. De hecho, yo les propondría, por ejemplo, como para analizar este tema de si es ético o no, ver qué está pasando con las universidades. Hay universidades ecuatorianas que, a pesar de que lo dice textualmente la LOE, a pesar de que es una concepción que tenemos como país, de que la educación es un bien público y no puede ser un negocio que se busque un lucro, hay un grupo de universidades ecuatorianas que han invertido sus capitales, sus ganancias en paraísos fiscales. ¿Qué más antiético que eso? ¿No? En lugar de... miren ahí incluso la lógica. No es una empresa, ¿no? Pero podrían invertir el dinero que exceden para tener mejores profesores, para tener mejores laboratorios, para acceder, para permitir que más gente acceda a la educación superior. Pero en lugar de hacer eso, contratan a subempresas en otros paraísos fiscales y obtienen una tasa de ganancia implícita para los dueños de las universidades. Entonces ahí yo creo que se desenmascara el hecho de que precisamente la gente que maneja este tipo de recursos no está pensando en ningún momento en contribuir a su país. Ya, yo entiendo que no sean patriotas, hay mucha gente que no lo ve así, ¿no? Pero de todas maneras, lo que me preocupa es esa lógica que tienen, ¿no? La lógica de es más fácil tener una tasa de ganancia más alta por ahí en lugar de tener una tasa de ganancia, pero que implique otras cosas, ¿no? Que implique generar más empleo, que implique hacer... incluso verles a esos empresarios como referentes a nivel de la sociedad. Y eso no está pasando. Y justo con ese dato, son cerca de 200 millones de dólares que se publicaron hace tiempos que se habían destinado desde las universidades, desde varias universidades, hacia estos paraísos fiscales. Es algo muy lamentable. Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, o sea, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba Will, me parece importante aterrizar a la cuestión del pacto ético, porque aquí también hay una cuestión política y es no solamente la ética en a dónde se destinan los recursos, sino la ética de qué se está diciendo en las campañas políticas, qué están diciendo los actores políticos, que terminan siendo en muchos casos. Tenemos en Argentina recientemente elegido a Mauricio Macri, que es un empresario que también tiene dinero vinculado a paraísos fiscales, y no es solamente porque existan estos determinados candidatos. A mí me preocupa sinceramente la ética también en la política, porque se dice un montón de cosas a propósito de la coyuntura de crisis internacional que evidentemente le afecta al Ecuador y como le ha afectado a todos los países petroleros, y son esos otros actores los que mencionan y reclaman, y de una manera tan descarada, porque no hay cómo decirlo de otra manera, a pesar de que tienen ellos dinero en paraísos fiscales, ellos se atreven a criticar el destino que se le ha dado a los determinados recursos que ha podido obtener un determinado gobierno. Entonces, la discusión creo que es ahí, y me parece que eso es donde deberíamos profundizar un poco más. Creo que está bastante claro cómo funcionan los paraísos fiscales. No hay mucho más que decir, al menos de mi parte, creo que está bastante claro lo que es paraísos fiscales. Y lo que hay mucha riqueza donde se puede discutir es justamente en cómo se vincula el discurso político de... no necesariamente gente vinculada a paraísos fiscales, pero sí partidos políticos que critican políticas de gobierno, sobre todo los gobiernos de corte progresista, que se han visto afectados por una coyuntura de crisis internacional y que vienen con el mismo discurso de siempre. El discurso de que hay que abrir el mercado, que hay que liberalizar. Es decir, están siendo beneplácitos con el hecho de que existe un paraíso fiscal. Indirectamente lo están haciendo. Y eso es preocupante, porque lo mencionaban al inicio, se hizo eco la prensa ecuatoriana de una publicación, de una chismografía que no tenía ni pies ni cabeza en cuanto a fuentes de información contrastables. Y ese es un verdadero problema. En realidad no podemos estar conformes, no solamente con los paraísos fiscales, sino también con que exista un discurso y una discusión política alrededor de un montón de mitos, alrededor de un montón de mentiras y alrededor de una lógica, ¿cómo decirlo?, que no tiene ética en lo absoluto, que puede mentir, que puede basarse en información falsa y que puede atacar determinadas políticas. Y no estoy defendiendo un determinado gobierno, simplemente estoy haciendo notar que se ataca una política pública de un X gobierno, de alguna manera diciendo que la gran solución que se ha demostrado que ha sido un fracaso rotundo es abrir los mercados, es abrirse al capital, y capital que nunca va a venir, Porque eso es lo que no te dicen. Te dicen que hay que abrir, que hay que abrir y que ahí viene la inversión, pero es mentira. Pero la inversión tiene una lógica por la cual llega al país. Y es justamente lo que se quiere cortar y que se quiere limitar. Que esa gente que tiene dinero en paraísos fiscales traiga el capital por todas las necesidades que hay en el país. Y, cerca de 4.500 millones de dólares es lo que se ha ido del dinero del país hacia los paraísos fiscales en los últimos años. Eso es algo que es muy latente y es algo muy preocupante, porque ese dinero podría servir para inversión en el sector público, en el sector en el tema de recaudación de impuestos. En las áreas prioritarias del país. Exacto. El sector estratégico sobre todo. Y además Panamá es uno de los principales socios de estos empresarios que van a depositar su dinero. Cerca del 60%, cerca de 2.500 millones de dólares se van a depositar en Panamá, y por eso la importancia de los Panama Papers. Walter, Como aquí están mencionando todo, las causas, efectos que tiene tema que estamos hablando ahorita, y dentro de ellos está la consulta popular, y ustedes como economistas muy bien saben, ¿no? Y dentro de ellos está dicho una pregunta, por ejemplo, de más que todo está dado directo a los funcionarios públicos. Y pero desde esta concepción vemos que la política, más allá de esto, vienen los sueldos. Y pero ¿por qué justamente atacan a los funcionarios públicos y nada más a ese tema? Sí, por ejemplo, una es esa, otra están los bancos, y a los bancos nunca nombran. Y otra es también, por ejemplo, muy bien saben ustedes, y ustedes ya deben comprender muy bien cómo se maneja el sistema público. Es dependiendo en los rangos y características, profesionalismo, y muchas cosas dentro de la política como servidor público. Y dentro de ellos, por ejemplo, hay un rubro que cada funcionario gana. Por ejemplo, el que gana 1.500, gana 600, 500, suben así en 700, 1.000, 1.200, 1.500, hasta 2.000. Pero en 2.000 ustedes piensan que sea capaz de aportar a paraísos fiscales, pero si la mayoría creo que no pasamos de los 2.000 dólares. Pero no creo que se trate, y permítame una puntualización, no creo que se trate de y eso. Y una canasta básica familiar, vamos a ese tema, porque sí, mientras más ganamos. Yo creería que debemos ser un poco más precisos. Incluso podríamos leer la pregunta y tratar de entender más textualmente lo que dice la pregunta, si me permiten. Ya, bueno. Lo que ha pasado, hay que también notar esto, es que se presentó a la Corte Constitucional la propuesta de incluir una consulta popular. La Corte Constitucional falló a favor. El presidente tiene hasta el 6 de diciembre para plantear este tema más concretamente para que se lleve a cabo en las siguientes elecciones. Ahora, ¿qué dice la pregunta? Textualmente la pregunta dice: ¿está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Y hay una nota aclaratoria bajo la pregunta. Pero primero, anótese en la pregunta que no solo habla de servidores públicos, habla también de cualquier dignidad de elección popular. Y ahí recordamos un poco a Mujica, ¿no?, que la política es para servir, no para servirse. La aclaración respecto a la pregunta dice: por lo tanto, en el plazo de un año contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de acuerdos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular, y su incumplimiento será causal de destitución. Hasta ahí yo creo que ha quedado claro el tema de que es ético, en el sentido de que esperamos de un funcionario público, de un político, que crea en su país, ¿no? Sí, pero eso, como le supe mencionar, pero es de un rubro sumamente alto, sería en el caso de... Aquí no estamos de un director en adelante, sí, porque dependiendo de la canasta básica familiar, de 1.500 no me va a alcanzar para aportar a un paraíso fiscal. Yo quería hacer ahí una... ¿Cuál es la preocupación, entonces? Ahí es importante una aclaración, me parece, si me dan chance. No se trata de cuánto gana el funcionario, porque aquí lo que se ha descubierto, y el baño de verdad que se está dando el gobierno, es: nosotros tenemos en la actualidad, a partir del informe Mossad Fonseca, funcionarios públicos que sí, son de alto rango, pero que se han aprovechado de los paraísos fiscales y no interesa cuánto ganan, sino cuánto han desviado producto de actividades ilícitas. Y ese es el problema. Yo puedo ser un funcionario, desde esa lógica, yo puedo ser un funcionario que gane en el sector público lo mínimo que se está ganando es alrededor de $800. Yo puedo ser un funcionario que gane $800, pero yo tengo una función que me permite hacer actividades ilícitas, y esas actividades ilícitas están muy por encima necesariamente de mi sueldo. O sea, no tiene nada, no creo que tiene mucho que ver el rango salarial, pero lo que sí tiene que ver es que no solamente estamos direccionando a candidatos, porque claro, ahí se puede pensar que es direccionado para el candidato banquero que está comprobado que tiene dinero en paraísos fiscales, sino que también está direccionado a los propios funcionarios del gobierno que han sido encontrados por procesos judiciales culpables de actos ilícitos. Entonces, ahí no tiene necesariamente que ver. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, claro, o sea, es para altos funcionarios los que podrían tender a tener, en base a su sueldo, actividades con paraísos fiscales. Pero no es eso. Se dijo en un inicio que los paraísos fiscales ocultan actividades ilícitas. Y yo puedo ganar $800 y tener una red de corrupción gigantesca. Se lo ha demostrado en cuestiones del Ministerio de Salud y con toda la corrupción que se ha destapado en el Hospital Público de Guayaquil. Y no necesariamente son y altos funcionarios. También, otra cuestión también es aquí bastante dilemático, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no desde la misma concepción, ya sabemos que ya se termina el gobierno este de Alianza País, y por qué no tomó directo a las manos de como una ley o que se debería haber hecho, no sé, en la asamblea directamente, sin una consulta popular? Eso, como les dije, el 60% no lo sabrá ni siquiera que es un paraíso fiscal o que es un pacto ético. Pero cabe mencionar que aquí, por ejemplo, en una consulta popular, a pesar que va con las otras añadidas, no es gratis en sí, porque se gasta también bastante cosas en el sí, no, también se gasta. Pero dentro de ellos, de también la fiscalía también debería meter mano dura y mano firme, hacer investigaciones que no más se hace y cosas así, ¿no? Y súper interesante lo que tú me dijiste, interesante, porque de hecho no he sabido mucho, ¿no? No me he investigado mucho en este caso. Pero la cosa es de aquí, ¿por qué es que se va directo a una consulta popular? Y la cuestión es que, ¿por qué no se toma directo un cierto caso a la asamblea constituyente directo? Es una cuestión de legitimidad popular. Y dentro de ellos ya esa es una, y otra también es, por ejemplo, ¿por qué justo ya ahorita, ya porque está terminándose el turno de Alianza País? Yo creo que no es porque se le acaba el turno a Alianza País. Yo creo que es porque Alianza País se ve salpicado, o es mi lectura al menos. Alianza País se ve salpicado por los paraísos fiscales. Y en un tema coyuntural, en un año preelectoral, lo más inteligente, hablando políticamente, era tapar todo y no decir nada sobre los paraísos fiscales. Eso hubiera sido políticamente correcto, como se dice en el programa que hay de Coavisa. Eso hubiese sido lo políticamente correcto. No decir absolutamente nada, tapar, y claro, al gobierno se le acusa y que hablen los hechos. Yo no voy a defender al gobierno en este espacio, pero se le acusa al gobierno que tiene controlada la justicia en el país. Si el gobierno tiene controlada la justicia en el país, ¿por qué la necesidad de ellos mismos ponerse la soga al cuello? Porque ahora mediáticamente, si se descubre la red de corrupción como se lo hizo, toda la gente habla mal del gobierno y todos dicen, ahí están los... En redes sociales se ha difundido una lógica de atacar al gobierno, porque decir, vean, ahí están los corruptos y vienen por más. Y yo digo, políticamente, lo lógico, no lo ético, lo lógico, era ocultar todo. Pero ahí se ve, en realidad, que no hay tal intento de ocultar un tema de que le terminó salpicando al gobierno. Y que el gobierno se encargó de que salpique aún más. Porque, como les dije en un inicio, no llegó, el tema Mossad Fonseca llegó a un rango medio y no hubiera pasado nada. Tranquilamente el gobierno hubiera pasado por alto, no pasaba nada. Y también otra cosa, también, por ejemplo, ¿cómo ustedes trataran de mediatizar para que todo el pueblo en sí, ustedes que comprenden muy bien, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, cómo aporta al SRI, cómo es, por ejemplo, los riesgos tributarios y todo eso, como economistas, ¿no? ¿Cómo trataran de explicar directamente la economía para explicar a las personas que en sí, que sería 60% más o menos que no comprenden en dicha pregunta, por ejemplo, ¿y de quién es el concepto datos, de paraíso fiscal, de un paraíso fiscal o pacto ético? Y no es de ningún, no es de ningún es que dato, sino la cosa es como es que lo que se está viviendo afuera ya. Sí, pero comparto con Will que hay que ser un poco preciso en las cifras, porque pero ponte a pensar así, por ejemplo, entre intelectuales lo sabrán, pero entre otras personas no lo saben, incluso tampoco tienes un dato. Este espacio justamente creo que es un aporte a que la gente se empape un poco de los pocos o claro. muchos que nos puedan escuchar. Es un aporte para el conocimiento de qué se tratan los paraísos fiscales. Y hay que ser responsable en ese sentido, ¿no? Ese es el mayor reto que a mi parecer tiene hoy en día la comunicación. Tratar de ser precisos creo que es el único camino que tienes para acercarte a la objetividad. Ahora yo quisiera aportar, ojalá, y ser un poco claro en las tres preguntas que tú planteaste. La primera: ¿por qué no pasó a través de la asamblea y se quiere hacer a través de una consulta popular? Yo creo que, además de lo que dijo Alejandro de la legitimidad popular, precisamente es porque habrá mucha gente que no entiende esto. Entonces, exacto, si tú únicamente discutías en la asamblea, iba a seguir pasando lo mismo. Cuando quieres cambiar una realidad, tienes que entrar al meollo del asunto. Si hay gente que no entiende lo que es un paraíso fiscal, que no entiende la preocupación ética que puede generar, o incluso los prejuicios económicos que genera, entonces hay que discutirlo con la gente. Hay que hacer que la gente se entere de eso. En segundo lugar, el tema de por qué no se les dice esto a los, no solamente a los servidores públicos o a las personas que van a tener una dignidad política, sino también a los banqueros, por ejemplo. Yo creería pertinente analizar el discurso del señor banquero que está candidato a la presidencia, ¿no? Él ha dicho: yo tuve que sacar los recursos de mi país porque el régimen impositivo ecuatoriano es muy presionante, es muy alto. Esto es sumamente erróneo, eso se puede desmentir fácilmente analizando datos, analizando cuestiones muy concretas. La presión tributaria del país recién está llegando a la media latinoamericana, y la media latinoamericana es mucho menor a la de países europeos, por ejemplo. Entonces, habría que tomar también eso en cuenta. Y finalmente, con lo que decías de cómo hacer para que esto se transmita comunicacionalmente bien y la gente pueda empaparse de este debate, la gente pueda entender, pues yo creo que, además de demostrando cuál es la lógica de la economía ortodoxa, el sistema capitalista, es necesario disputar ese espacio de poder. Es necesario que la gente entienda que un impuesto, por ejemplo, tiene una funcionalidad muy positiva en determinados casos para el país. Estoy hablando de impuestos directos, ¿no? Los impuestos directos se aplican de acuerdo al ingreso que generes, de acuerdo a las actividades que tengas. Entonces, si tú tienes impuestos directos, van a ser las personas que tengan un mayor beneficio económico las que tengan que tributar más. Y eso hace que la gente que tiene que tributar más pueda defender su espacio de poder y diga: no, es que los impuestos son malos. Pero no, eso no necesariamente pasa así. Son malos para ellos, pero pueden ser beneficiosos para la sociedad. Entonces, creo que transmitir esa lógica de que los impuestos son malos, de que abrir el mercado para que los empresarios puedan hacer todo sin ningún régimen impositivo, es algo que hay que disputar. Y ahí, disputando eso, vamos a poder hacer que mucha más gente entienda cuál es el problema de tener mecanismos como los paraísos fiscales. También se le podría adjudicar a esta lógica de los paraísos fiscales el nivel de patriotismo que puedan tener tanto las personas que quieran acceder a un cargo público como las personas que tengan su empresa o su banco, porque uno puede decir: perfecto, yo me siento patriota el día que juega la selección, sí, me visto de amarillo, o el día que juega el Independiente del Valle por una copa internacional, pero el rato que tengo que invertir en el país, ¿qué es lo que hago? Primero me voy a un paraíso fiscal porque me da supuestamente unos mejores beneficios, y donde voy además a tenerle al pueblo fuera de esos recursos que yo estoy enviándolo, porque tomemos en cuenta que el pueblo es el quien le dio la capacidad de tener esa fortuna o ese nivel adquisitivo de las personas. ¿Se podría también traducir con algo del patriotismo? Yo creería que sí, por eso les había mencionado lo de Mujica, ¿no? Lo de la política. La política tiene que tener como objetivo, como horizonte, servir. Entonces, para servir a alguien, tienes que entender las necesidades que tienen esas personas, tienes que sentirte parte de esas necesidades y sentirte parte de ese colectivo. Entonces, si tú, como dice Eri, si tú no crees en tu país, al tener recursos que puedas invertir ahí, ¿cómo esperas servirles entonces? Entonces, por eso creo que todo lo que ha hecho este señor banquero es una de las digamos, del despertar de la derecha en nuestro país, de la derecha más recalcitrante, la que nos ha tenido por mucho tiempo en muchos problemas graves, y por eso es importante disputar este terreno de opinión, porque va a haber mucha gente que se deje llevar por esas ideas y pase lo que siempre ha pasado en el país, que es alguien hace algo, alguien critica lo que hizo y no haces nada porque estás criticando y viene otra persona y quiere cambiar todo lo que se ha hecho. Claro, eso también implica bastante el juego de mediático que estaban retomando anteriormente. Hay un punto que la concentración de medios lamentablemente también está legitimado dentro de los grupos de poder, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con estos grupos de poder? Pues están transmitiendo a la gente que, de una u otra forma, los paraísos fiscales van a beneficiar a la mayoría social, que se queden aquí, los capitales. Pero que están diciendo, no, que nos van a perjudicar. Es de la concepción que se crea, ¿no? Dentro de medios de comunicación. Y bueno, a partir de eso también se ha generado un debate muy amplio, ahora dentro de la opinión pública, inclusive también dentro de redes sociales, ha habido bastante acogida por parte de las personas que sí, que se analizan, ¿sabe qué? Esto les va a beneficiar únicamente a los que tienen el poder. En cambio, a la gente de a pie, la gente que no tenemos la capacidad de llevar dinero a paraísos fiscales, ¿de en qué nos perjudica? Y hay un punto aquí que quiero resaltar, ha habido algunos comentarios que han llegado, por ejemplo, Fernando Proaño dice que es una treta para vender los impuestos, por eso hizo sí al pacto ético, dice él. Marco Antonio Hidalgo dice, no a los que no invierten en el país, no a los mafiosos que esconden la plata, sí al pacto ético. Hay otro también que ha escrito, Wilson Flores, dice, toda América Latina necesita impulsar pactos éticos contra las élites, vende patrias. Hay una reflexión también que hace Juan Pablo Negrete, creo que nuestra cultura de conciencia es muy limitada por las bases en que se desarrolló el país. Ahora, hasta un empresario promedio tiene dinero afuera y su excusa es el medio y la inestabilidad política y económica. Entonces, bueno, nos damos cuenta que ya se está arraigando dentro de opinión pública, ya es un proceso de reflexión y estamos ya en esa disputa, ¿no? ¿A quién mismo va a beneficiar? Y tenemos muy claro a quién beneficia. Simplemente los que tienen, los que poseen grandes capitales, a nosotros no. Eso hay que tenerlo muy claro. Desde este punto también, que quiero arraigarme a la parte ya política en cuanto al pacto ético, ¿era el momento preciso para hacer esta consulta popular? Sobre todo porque estamos en un proceso de elecciones. Alejandro. Y antes de contestar a la pregunta, ajá, nos vamos para terminar ya el cierre del programa, porque lastimosamente mi productor ya me va a estar un poco cortando la cabeza. Ya se nos acaba el tiempo. Y para ello nos vamos al último segmento, el segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Bueno, siguiendo la línea, creo que... Yo ya mencioné anteriormente la perspectiva que yo planteaba de por qué... de que el gobierno en general lo que está haciendo es darse un baño de verdad. Ahora, yo sí quisiera también plantear el otro lado de la moneda, algo que no hemos discutido y que está también vinculado al tema político, y es que Jonathan nos preguntaba si es el momento oportuno para el pacto ético. Es complicado decir sí o no, porque hay varias lecturas. Yo voy a plantear dos lecturas nada más, porque estamos ya a punto de cerrar. La una, que la negativa, por decirlo así, que se trata de una cortina de humo del gobierno, tratar de desviar la atención de los problemas de corrupción y todo, y que de alguna manera está direccionado en contra del candidato banquero, que ya le hemos dado un poco de palo en el día de hoy. Y de publicidad indirecta. Y de publicidad. Y que claro, de la mano con eso, también se puede develar una estrategia política de parte del presidente de ser un actor activo en la campaña política. ¿Sí? Uh-huh. Esa es una lectura que me parece que se da mucho para analizar. Y claro, ¿no? Lo otro es que tenemos que entender que el momento puede ser perjudicial, por lo que ya había mencionado anteriormente. Porque, como lo dije, lo políticamente correcto era tapar las cosas, no sacar a la luz los grandes problemas y evitarse un problema, evitarse discutir lo que le está salpicando al gobierno, que es justamente gente que tiene dinero en paraísos fiscales, gente corrupta, $300,000 encontrados en los techos de un edificio, de un inmueble, y a lo mejor no era el momento adecuado. Ahora, por tema económico, puede que sí sea el momento adecuado, porque ahorras un platanal en toda la logística que implicaría hacer dirigir un proceso electoral que solamente se dedique al tema de la consulta popular, y no aprovechar el momento político de las elecciones para hacer una sola logística, es aumentar una papeleta más y ponerlo sobre la mesa. Pero me parece que desde una lectura muy muy honesta, evidentemente ratifico que el gobierno se está dando un baño de verdad. Políticamente tal vez no es el momento adecuado, pero eso ratifica aún más que no se trata de que están jugando políticamente a ver qué es lo más rentable en cuestión de votos para las próximas elecciones. No están midiendo eso, y tampoco, como ya también lo he argumentado, tampoco está direccionado a un determinado candidato, porque inclusive no le están cortando la posibilidad de que sea candidato. Tiene un año para regresar sus capitales si quiere ganar. Si hubieran querido cortarle la candidatura, decían no, este momento ninguno puede lanzarse, ¿y qué pasaba? Entonces, me parece que hay argumentos suficientemente potentes como para decir que el gobierno lo hace honestamente combatiendo la corrupción que ha salido a la luz en estos últimos tiempos. Walter. Bueno, desde mi concepción sería bastante equilibrada, ¿no? Yo no soy ni de país ni de ningún partido político. Yo trato de dar mis puntos de vista desde la percepción que se vive afuera, ¿no? Yo no soy vinculado a ningún partido político, no apoyo a ninguno, ¿no? Y por lo cual yo trataba de hacer ciertas preguntas, lo que pasa comúnmente afuera, ¿no? Aunque a ustedes le parecerá muy común estos temas, pero afuera es muy diferente. Ustedes, por ejemplo, entre intelectuales, se asumirá que todos saben, pero afuera no. Por ejemplo, yo... Un gran debate, hermano. Exacto, a ese punto vamos ya. ¿Cómo tratar de llegar a la gente con una opinión pública clara y precisa que pueda comprender la gente? Y de tal modo este 19 de febrero que no haya tanto problema en sí en escoger la misma percepción del sí o no en detrás de esta consulta popular, si no sería más allá de esto. Escoger lo que nos pueda servir con un buen patriotismo y que no nos afecten a ninguno la economía que nos sustentan como a todos los ecuatorianos, a pesar que muchos dicen que no vivimos políticamente, pues sí, sí lo vivimos, a pesar dependemos de leyes jurídicas, dependemos de una canasta básica familiar económicamente y cosas así, pero también hay cosas que podría también discrepar bastante, como el tema, por ejemplo, aquí de hay muchos candidatos que han tenido mucho dinero en paraísos fiscales y que no han podido aportar. Pues se podría ver que se puede con esta ley, si es que se da buena sugerencia en el tema ético, sería bastante destructor para el mismo, por ejemplo, en el caso del banquero Lazo, que tiene bastante dinero, hasta incluso, quién sabe, de las candidaturas, por ejemplo, que no se votó directamente, el alcalde de Guayaquil también es otro, también bastante de hombre de muchos teneres, ¿no? Y no solo él, sino hay muchos también en la oposición, han sido bastantes de teneríos económicos. Eso nomás y me despido. Gracias, Walter. Will. Bueno, yo creo que es absolutamente oportuno el momento, y además de lo que dijo Alejandro, yo creo que es oportuno porque hay que pensar que estos 10 años tienen que haber servido para hacer cambios que no sean reversibles, para hacer cosas que realmente hayan atacado la estructura del país en todos los ámbitos económico, político. Entonces yo creo que al proponer este tema de que la gente que pueda llevar un cargo público en el futuro, en el caso de que tenga un paraíso fiscal, deba traer su dinero si no quiere ser destituido, es una forma de hacer también un cambio irreversible. Es una forma incluso de entender cómo funciona nuestra sociedad. Nuestra sociedad por 10 años en una mayoría que se ha ratificado en las urnas ha creído en un proyecto político, pero cuando llegan momentos de crisis, momentos difíciles, entonces es más fácil cambiar de ideología, es más fácil pensar diferente y hay que cuidar eso. Tal vez nos hace falta madurez política todavía para entender lo importante y lo trascendental que va a pasar luego de estas elecciones. Entonces, al haber asumido esta responsabilidad de parte del Estado de procurar que no ocurra esto en el futuro y que si hay gente que quiere estar en la política no esté ligada a estas prácticas antiéticas, es un punto positivo. Entonces, creo que por eso es absolutamente oportuno este momento. Y bueno, amigos, ya para dar cierre al programa, vale resaltar que esta consulta, este pacto ético que se está tratando de impulsar y que de seguro tal vez ya sea más que ratificado, es para visibilizar acerca del tema, acerca de los paraísos fiscales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si uno como ciudadano se lo plantearía directamente desde la asamblea, bueno, dirían, están planteando algunas cosas, no tengo el mayor interés. Pero en cambio, si te lo preguntan directamente desde una visión muy personal, claro está, sería decirte, bueno, me estás preguntando a mí, si, ¿qué es lo que yo considero frente a los paraísos fiscales? Bueno, esto ya es una forma de hacer que la ciudadanía se interese y es una forma de empoderarle al pueblo, porque uno de los principales factores de la democracia participativa es esa, preguntarle al pueblo. Y bueno, con esa última reflexión me despido con ustedes. Ha estado Edison Pozo y será hasta una próxima ocasión. Sí, y también me despido, gracias a todos que nos han seguido en esta transmisión. Y también un punto de reflexión, ¿no? Sin duda, yo estoy bastante seguro que los paraísos fiscales va a llegar dentro de la opinión pública y va a tener muy en cuenta, y estoy bastante seguro que la gente va a decir que no a los paraísos fiscales. Eso estoy totalmente seguro, pero va a venir otro debate que es mucho más fuerte, que inclusive está dentro de la asamblea, que es sobre la ley de la plusvalía, que ahí sí, va a pasar lo mismo como pasó en las series. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, cómo se va tergiversando la información en medios de comunicación, porque ahí sí, por lo menos tiene cómo argumentar la oposición. En este punto quizá no tiene muchos temas para cómo argumentarlo, ¿no? Y bueno, con eso también yo me despido. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión y muchas gracias también a los que nos siguen en la transmisión de la radio La Casa de la Cultura. Mi nombre es Jonathan H. y nos vemos en el siguiente programa. En retrospectiva, la cultura en todos los espacios, por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.